Hola, ¿cómo están? Yo soy Yihad y bienvenidos a Mecha Garrison. Por ahí tuvimos un inicio un poco raro. Se nos complicó el tiempo y entramos un poco apretados. Además, el Virtual DJ no está ayudando mucho porque me cambió parte de la salida en donde monitoreo cómo van avanzando las pistas. Entonces, por algunos segundos pensé que no estaba transmitiendo, pero todo indica que sí. Así es que ya estamos aquí. Bienvenidos. Esperemos que esta semana haya estado genial. Pues yo debo de decir que el viernes fui a ver una bonita obra nipona. El año pasado se estrenó Shin Gojira en Japón. Tuvo un gran éxito y de ahí resulta que Cinemex opta por traer a Godzilla como parte de la serie de Matsuri que tuvo el año pasado, en donde trajo varias películas de animación, algunas también live action de Japón, para colocarlas dentro del circuito comercial, y se une también a los esfuerzos de Cinépolis en traer animación japonesa o también películas japonesas y también de otras partes del mundo. Entonces anunció el año pasado, estuvimos esperando a que dijeran cuándo la iban a traer, se tardaron un poco, pero al final de cuentas el viernes se estrenó en México, y pues me puse en contacto con otro par de fanáticos de Godzilla y nos fuimos a verlo. Y la verdad es que debo decir que si la van a ir a ver, véanla en 4DX porque es la opción. No me gusta mucho ir a ver películas en 4DX porque en ocasiones uno las sufre más que verlas, o todos los efectos especiales no necesariamente hacen que lleva todo el show necesario para que tú te sientas como inmerso en la película, pero si estás en una batalla espacial, pues entre todos los estrobos y los flashes y el CO2 que lanzan, pues la película ya no se ve. Pero para el caso de Godzilla, el ajuste que le hicieron al 4DX es bastante agradable, benévolo, y te permite estar en la montaña rusa mientras el gran monstruo gigante destruye Tokio. No voy a entrar en spoilers, pero creo que sí es una excelente opción para que la vean. Si no está en alguna sala cerca de ustedes, pues bueno, podrán recurrir a sus sistemas de descarga de confianza, y yo creo que es una buena opción para que la vean. La verdad es que Godzilla es un must. Es una de las cosas que al menos a mí me agradan mucho de Japón. Y también, si no han visto con detenimiento la historia de Godzilla y cómo ha estado transcurriendo, tienen que considerar varios temas. Godzilla sale como, creo que el primer Godzilla sale por ahí de 1955, o sea, es muy muy muy viejo. Es un monstruo que sale de la radioactividad y con los desastres naturales. Todo eso está muy cercano, relacionado con Japón, porque, bueno, como todos ustedes saben, a ellos les guardaron dos bombas atómicas al final en la parte final de la Segunda Guerra Mundial. Y adicional a eso, con todo el tema que tienen de tsunamis, tifones y terremotos, pues los hace ser muy sensibles a un evento catastrófico de gran de gran magnitud. Ya estoy revisando aquí, el primer Godzilla sale en 1954. O sea, no más de 10 años después de que se presenta el final de la Segunda Guerra Mundial, es cuando aparece Godzilla. Y Godzilla termina siendo, sí, un evento de ciencia ficción, pero es algo más relacionado con un análisis social o cómo ve el Japón los eventos de gran magnitud. Y ahí la crítica aparece, pues, a sus políticos, a su forma de gobierno, y también de alguna forma enaltece los grandes valores de la sociedad japonesa: estoicos, aguantadores, no se van a dejar vencer, van a hacer lo necesario, aunque sepan que es algo que sobrepasa todo su capacidad instalada para responder. Ellos van a hacer lo necesario. Y el personaje, pues, fue bien recibido. También, conforme el tiempo ha avanzado, pues Godzilla ha ido creciendo tanto en alcance, magnitud como tamaño. El primer Godzilla fue alrededor de unos 50 metros, pero considerando que en esa época los edificios, pues, eran, pues, de unos 20, 30 metros a lo más, una cosa de 50 metros, claro que es monstruosa. Conforme también el desarrollo da, pues, por ejemplo, el último Godzilla es el más grande que se ha hecho, es más grande que la versión legendaria y es de casi 119 metros, 118.5 metros es. Entonces, es un gran animal gigante que entra al escenario y tiene buenas referencias. Entonces, cuando la vayan a ver, consideren que esto es un ejercicio social manifestado dentro de un gran monstruo, y lo gracioso es ver cómo responde la sociedad, el gobierno. Hay temas interesantes porque ahí sueltan dos, tres comentarios relacionados con su relación con los Estados Unidos, pero es bastante disfrutable. Y adicionalmente, para todos los que son fans de la serie de Evangelion, cuando fui, de repente empezaron a sonar unos acordes que me sonaron muy, muy, muy, muy familiares a algo de Evangelion. Y por ahí rastreamos, y al parecer la misma persona que hizo el score de Evangelion también estuvo involucrado en el score de Shin Godzilla. Y entonces por eso recupera muchas de las pistas de sonido de Evangelion y pues las lanza y las incorpora dentro del ejercicio de Godzilla. Entonces está muy interesante porque también recupera algunos tunes o algunas melodías clásicas, y eso hace que te sientas como entre dos mundos. Estás metido en el drama de la destrucción, pero a veces piensas que te va a salir más ahí un ángel que Godzilla. Y es una buena opción, váyanla a ver. Si no les gusta, bueno, siempre me pueden reclamar. Saben que nos pueden encontrar en el chat mientras estamos haciendo el Mecha Garrison. También pueden buscarnos en Facebook en Mecha Garrison y en Twitter @ Mecha Garrison. Mecha es MSHA, Garrison es GARRISON. Y bueno, pues ya que mencionamos algo de Evangelion, pues vámonos con el opening clásico de Evangelion. Yo soy Yehad y esto es Mecha Garrison. ただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れ

目を覚ましたかい。それなのになぜ目も合わせやしないんだい。遅いよと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。心が体を追い越してきたんだよ。君の髪や瞳だけで胸が痛いよ。同じ時を吸い込んで話したくないよ。遥か昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい。君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってチリチリになったって、もう迷わない、また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。どっから話すかな、君が眠っていた間のストーリー。何億何光年物語を語りに来たんだよ。けどいざその姿この目に映すと、君も知らぬ君とじゃれて戯れたいよ。君の消える痛みまで愛してみたいよ。銀河何個分かの果てに出会えた、その手を壊さずどう全然前世から僕は君を探し始めたよ。その騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよ。そんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろう。もう迷わない、君のハートに旗を立てるよ。君は僕から諦め方を奪い取ったの。 Y bueno, ya estamos de regreso. Por ahí ya también hasta pusimos una complacencia de parte del chat. Vamos a saludar a todos los que están por ahí escuchando y están interactuando. Luchos, saludos. Vicky Luna también, ni Anonymous, el osito por ahí también lo había visto. Dini 1318. Ya no veo por ahí alguien nuevo. Si tienen por ahí alguna petición en el chat, pueden ponerla para que se las busquemos y se las coloquemos. Mientras estábamos poniendo la música, pues me di a la tarea de buscar a los, según una lista, a los enemigos o monstruos que han aparecido contra o en tándem con Godzilla, y nos pone 32, que van desde las versiones más balines o maletas o malas, tristes, hasta los más legendarios. Y es una lista de 32, está actualizada al 2014. De hecho, entonces no estarían considerando Shin Gojira, que es del 16. Y la verdad es que creo que no hubo algo previo. Entonces pues tenemos a la mayor cantidad de monstruos. Además, en Shin Gojira, no hay un monstruo de soporte. Godzilla es el único que aparece y cubre toda la pantalla. Entonces vamos a revisar rápido esta lista. Habrá algunos que no lo reconozcan y habrá otros que sí les sonarán. El 32 es un cóndor gigante que aparece en Evira, Horror de las Profundidades, o también se conoció como Godzilla contra el Monstruo del Mar. Después tenemos a un pulpo gigante que aparece en King Kong contra Godzilla. Esa sí me acuerdo haberla visto. Una película donde los dos grandes monstruos cinematográficos de Oriente y Occidente luchan. Creo que además tienen una resolución de empate. Entonces no determina quién es el más poderoso, pero creo que no hay mucho que pensarle. Godzilla es el más efectivo. Tiene alto poder de regeneración, lanza fuego radioactivo, es grande. Solo le hace falta volar. Pero bueno. Después, como número 30, tenemos a Baran. Es como una especie de mini Godzilla, pero ese sí vuela. Ese salió como Destruye Todos los Monstruos, Godzilla Final Wars. Después tenemos en el 29 a Manda, que es una especie de como dragón oriental o víbora con patas. También sale en Destroy All Monsters, Destruye Todos los Monstruos, en Godzilla Final Wars. Después tenemos a Gavara. Es una variante de un Godzilla, pero cruzado con un gato y con unos pectorales que ya quisiera un fisicoculturista. Sale en La Venganza de Godzilla, o también conocido como El Ataque de Todos los Monstruos. Después, en el 27, tenemos a Evira, que si ustedes recuerdan, el cóndor gigante salió en justo Evira, Horror de las Profundidades, o Godzilla contra los Monstruos, y es una gran langosta. Después tenemos a Kamakuras, ya empiezan a sonar algunos nombres. Esta apareció en El Hijo de Godzilla y en Godzilla Final Wars. Y este es como una mantis gigante también. Después tenemos al infame Sila, o el Godzilla de la versión americana de 1998. Esta super salamandra que no hace nada más que destruir por el gran tamaño, pero no tiene fuego radioactivo, no tiene gran factor. O sea, sí se regenera, pero no en las proporciones de un verdadero Godzilla. Y bueno, este tiene aparición en Godzilla y también sale en Godzilla Final Wars. Si no han visto Godzilla Final Wars, es una lucha, es como un Royal Rumble versus Godzilla. Como a los que les gusta el WWE y recuerden a Undertaker, es como cuando todos querían ganarle al Undertaker, pero era bastante complicado porque era un completo monstruo y todos los demás eran pusilánimes. Entonces, en Final Wars, todos se lanzan contra Godzilla para intentarlo detener y Godzilla se dedica a plancharles el trajecito a todos y cada uno de ellos. Entonces, en el número 25 aparece el Godzilla americano. Después tenemos a Minilla, o es un Baby Godzilla o Godzilla Jr. Ese aparece en El Hijo de Godzilla, La Venganza de Godzilla, Godzilla contra Mechagodzilla 2, Godzilla como contra Space Godzilla y Godzilla contra Destroyer. Y es para los que vieron la versión de Godzilla de Hanna-Barbera, esto podría ser como la versión de Gotsuki, japonesa y más chubby. O es el hombre Michelin hecho reptil. Después tenemos en el 23 a Baragon. Ese apareció en Destruye Todos los Monstruos y Godzilla, Mothra y King Ghidorah. Monstruos Gigantes Ataquen. Esta es una especie como de puerquito unicornio orejón, con unos super dientes, claro. Después tenemos al Gorosaurus en el 22. Esta aparición destruye todos los monstruos. Y esta es una especie de primo menso de Godzilla, porque es una especie de T-Rex, pero hasta en la cara parece que sus capacidades neuronales no conectan. Y vamos rápido a seguir avanzando, tampoco para eternizarnos. Entonces, ¿se había salido? Sí, ¿qué pasó? Ah, es que no lo saqué. Kumonga en el 21, una araña gigante. Aparece en Hijo de Godzilla, destruye a todos los monstruos y Godzilla Final Wars. Después en el 20 aparece Moguera. Esta sale en Godzilla contra Space Godzilla. Recuerden que Godzilla no solamente tiene la capacidad de despertar monstruos gigantes, sino que también la humanidad, en algún intento de detenerlo, genera algún mecha gigante. Esto es muy ochentero. Para que pelee contra Godzilla. Y Moguera viene del acrónico de Mobile Operation Godzilla Universal Expert Robot Tyro Type. O sea, es un mecha que van a intentar hacer que pelee contra Godzilla, pero nomás no. Después tenemos también el crossover o el genérico intercambiable de Ultraman, Jet Jaguar. En el número 19 es el sale en Godzilla versus Megalon y tal cual es un Ultraman, pero este es en la versión Psycho, facciones cuadradas, se le ven casi dientes, pero es un Ultraman. En el 18 aparece un Space Godzilla y este Space Godzilla pelea y pues es como la versión, el twist, ¿no? O sea, ya tenemos un Godzilla en la Tierra, pues de seguro en algún otro lugar había un Godzilla en el espacio. Después en el 17 tenemos a Megalón. Este es un escarabajo gigante. Probablemente los que han visto la animación o el anime de Gaiver recordarán los monstruos contra los que pelea Guyver, y hay unos que son insectos, escarabajos. Bueno, es exactamente el mismo, pero en versión kaiju. Batra es en el número 16, aparece Godzilla contra Mothra, batalla por la tierra, y esta es la versión malvada de Mothra. Es una polilla, pero esta es la versión mala. Es roja, facciones afiladas y demás. Luego tenemos a Megagurius, que este es el cruce entre un dragonfly versus un reptil hecho kaiju, y eso es lo que está peleando. Número 15. Después tenemos al titanosauro, que aparece en el terror de Mechagodzilla, y es otro saurio gigante. No se parece a ninguno de los normales, de los que puedes ver en un libro de historia natural. Es una mezcla de diferentes dinosaurios, pero también está en los pectorales que ya quisiera algún físico-culturista. Después tenemos al 13, King Kong. Ya, pues ese no se los tengo que platicar. King Kong contra Godzilla. Probablemente lo van a ir a ver este año al cine en Skull Island. Entonces, pues no hay mucho. Los Mutos son estos monstruos que aparecieron en Godzilla, en la película americana, que son una cruza entre mantis y y saltamontes y kaiju, ¿no? Y bueno, vamos a dejar los últimos 11 para el siguiente bloque. Vamos con un poco más de música. Este es Jihad, este es Mecha Garrison, y regresamos. Love, love, love. ってのんきなやつにラリアート3回マニュアル通りにただ抱き合い愛がないことに気がつかない窒息する前に叫ぼうぜ Oh, in a midnight dream 熱い想いを 狩りの旅人慣れない足取りもまた愛嬌決めるとこだけがシート So many people in this world 時に抽象とかもないわけじゃないけどつまんないとこをワープしてこぶ筋だけは通し生きてるラッ サロ I'm not afraid to die. 僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけたのだよ。 Oh, Listo, pues ya estamos de regreso otra vez. Y antes de continuar con nuestra revisión de los 32 monstruos más relevantes que han aparecido con Godzilla en sus diferentes presentaciones, también la idea es que les recordemos que estamos de fiesta aquí en Rakuen porque estamos cumpliendo años. Y el día de ayer, parte del grupo que estuvo o que está trabajando dentro de Rakuen se reunió con nuestro chief allá en el Perú para pues compartir de un evento en donde se celebraban o se celebraron los 7 años de la estación. Hubo muchas personas que acompañaron al DJ Locotoni por allá y estuvieron pues partiendo rosca, bueno, torta y conviviendo. Entonces pues les seguimos recordando que seguimos de fiesta por estos 7 años de la estación y le agradecemos a todos por su predilección, por su apoyo, por su compañía, y también muchas felicidades a todos los que hacen posible que podamos llegar hasta ustedes todos los días en los diferentes programas. Tanjobi omedetou gozaimasu, Radio Rakuen. Entonces, pues chequen ahí en la página de Rakuen, pueden dejar también sus felicitaciones, todavía están a tiempo. Y pues eso no se podía dejar pasar. Regresando a nuestra lista de los kaijus más kaijus que han luchado contra el gran Godzilla, vamos al número 11. Aquí ya deberían de aparecer los nombres más reconocidos. Y en el 11 tenemos a Rodan. Es una especie de gran pterodáctilo que se dedica a atormentar. Este sí vuela. Él ha aparecido en Ghidorah, el monstruo de tres cabezas, la invasión de los monstruos astrales, destruye a todos los monstruos, Godzilla contra Mechagodzilla 2 y Godzilla Final Wars. Después tenemos en el número 10, ya entramos a la recta del top 10, Edora. Y Edora es, ¿cómo se los describiría? ¿Han jugado Final Fantasy? ¿Los flanes? Bueno, es una especie de flan, pero sin consistencia de flan, porque este sí es sólido. Este tiene que luchar contra Godzilla. Y pues bueno, pues no puedo decir más de Edora. Según esto, sí, pues es casi como una especie de desecho radioactivo. En el 9 tenemos a Orga. Este sale en Godzilla 2000 y es un kaiju que se asemeja más a los kaijus que vimos en Pacific Rim. Además, este va mutando y es como el último monstruo de esa película de Godzilla, de Godzilla 2000. Obviamente, para poder evolucionar, muerde a Godzilla y toma parte de su ADN. Entonces, pues bueno, ese es Orga. Tenemos a King Caesar. King Caesar es... ubican los grandes perros que cubren los... o que cuidan las entradas de los templos chinos, que parecen o se asemejan como a también a leones. Tomen eso, crúcenlo con un lagarto que camina en dos patas y pónganle por ahí unas orejas de perrito de la calle, y con eso pueden tener a un King Caesar. King Caesar aparece en Godzilla contra Mechagodzilla y Godzilla Final Wars. Luego en el 7 tenemos a Anguirus. Este puerco espín gigante saurio aparece en Godzilla Raids Again. Godzilla aparece de nuevo, destruye a todos los monstruos. Godzilla contra Gigan, Godzilla contra Megalón, Godzilla contra Mechagodzilla y Godzilla Final Wars. Después en el 6 aparece Destroya es una cruza entre un dragón, Godzilla y un puerquito unicornio saurificado, o sea, un puerco unicornio que le pusiste piel de reptil. Ese es el número 6, Destroya. Después tenemos a Gigan en el número 5. Él sale en Godzilla contra Gigan, Godzilla contra Megalon y Godzilla Final Wars. Y Gigan es como un ser del espacio. Bueno, tiene es como un pingüino, pero pasado por el cyberpunk. O sea, porque te dedicaste a meter todas las cosas de metal que podías. Y si los pingüinos no tienen colmillos, pues le pones colmillos y después le pones unos lentes estilo Cyclops. Y con eso tienes a Gigan. Mothra, en el número 4. Esta aparece en Godzilla contra Mothra. Ghidorah, el monstruo de tres cabezas. Y Evira... Ah, no, estos salen muchos más. Evira, horror de las profundidades, destruye a todos los monstruos. En Godzilla contra Mothra, la batalla por la tierra. Godzilla, Mothra y King Ghidorah, monstruos gigantes, ataquen. Y Godzilla, y Tokyo SOS. Y Mothra es bastante conocido y es una polilla gigante. Muchas veces la relacionan esto con un espíritu de la tierra más benévolo. La parte de Godzilla es como el espíritu de la tierra, pero más violento. Violante. Suena raro, pero este sale en Godzilla contra Violante y es como si un cocodrilo se hubiera metido en el pantano, se hubieran puesto un traje Gilly y se hubiera disfrazado para Halloween como si fuera zombie. Ese es Violante. En el número 2, Mechagodzilla, que sale en Godzilla contra Mechagodzilla, terror de Mechagodzilla, Godzilla contra Mechagodzilla 2. ¿En cuál otro? Godzilla contra Mechagodzilla y Godzilla Tokyo SOS. Y este es un mecha que se utilizó como base la estructura de un Godzilla que ya no estaba, no sabemos por qué. Encuentran el esqueleto y arman el mecha gigante para que pueda pelear contra Godzilla y pues de alguna forma nos podamos defender. Y el número 1, como la contraparte de Godzilla más relevante, es Ghidorah, King Ghidorah y Mecha King Ghidorah, que es la versión del mismo pero modificada a lo largo del desarrollo de las películas. Y bueno, está aparecido en Ghidorah, gigante de tres cabezas, la invasión de los monstruos astrales, destruye todos los monstruos, Godzilla contra Gigan, Godzilla contra King Ghidorah, Godzilla, Mothra y King Ghidorah, monstruos gigantes ataquen y Godzilla Final Wars. Y King Ghidorah es un dragón dorado de tres cabezas, sin brazos. Y este es pues, el animal más relevante que le han puesto al buen Godzilla a lo largo de estos años. Y bueno, pues esa fue la revisión de los 32 kaijus más relevantes que ha tenido Godzilla y con los que ha luchado, y que la mayoría de ellos pues ya de seguro ustedes los han visto. por nombre probablemente no puedan identificarlos todos, pero pueden buscarlos ahí en internet y ver cuál les gusta más. Se compran unas figuritas y pueden armar su video independiente de Godzilla contra su Kaiju de la elección. Vamos con otro bloque más de música. Yo soy Jihad y este es Mecha Garrison. Thank you. Y bueno, estamos de regreso. Y aquí en dentro del chat, Solgaleo XY nos está sacando del obscurantismo con respecto a Yu-Gi-Oh! Y nos puso una liga en donde podemos ver que de la clase Kaiju de Yu-Gi-Oh! Existen cuántos, 11 criaturas clase Kaiju, y la mayoría de ellas hace referencia a a enemigos de Godzilla. Está Dogoran, el Kaiju de la llama loca, que está nombrado a partir de Dogora o Burning Godzilla. Está Gadaria, el Kaiju del polvo misterioso, que está relacionado con Mothra y Batra. Está Gameciel, que es el Kaiju de la tortuga marina, que está con Gamera. Jisukiru, Kaiju destructor de estrellas, que es un cruce entre Gigan y Mecha King Ghidorah. Kumongus, Kaiju del cordel pegajoso, que está con Kumonga. Radian, el Kaiju multidimensional, es Dark Lugiel, nombrado a partir de Rodan, el efecto basado en la habilidad ilusoria de Alien Baltan. Eso es una bonita cruza. La super máquina de guerra anti-Kaiju Mechadorogan, que es el Mechagodzilla. El Rey Trueno, que es el Kaiju del golpe de rayo, es King Ghidorah. Y tenemos otros tres, que es Litoral Kyoto, que está relacionado a Kyoto, a la región. Sueño Interrumpido de Kaiju, que es la brecha. Y la misión de captura de Kaiju, de los expertos, de los expedientes secretos Kaiju, que es la parte de G-Force. Súper bien. No tenía conocimiento de otro. También nos está diciendo Solgaleo que hay otro arquetipo que combinó Star Wars con el cuento de Mago de Oz. Ahorita lo voy a revisar. Y otro que está basado en la novela de la Divina Comedia de Dante. Ah, Abismo Ardiente. Uy, súper bien. No tenía conocimiento de que del lado de Yu-Gi-Oh! Tuvieran esta relación. No estoy tan empapado de temas de Yu-Gi-Oh! Yo soy más de la generación de Magic. Y pues ahí Kaijus, pues hay dragones, hidras, pero son como eventos más mitológicos. Y en la expansión de Kamigawa, que tocó temas japoneses, se fueron más como a yokais y espíritus, no fue tanto como al pop para los kaijus. Entonces de ese lado pues no puedo tener un gran Godzilla. Tengo dragones, sí, pero no kaijus. Así es que esto que Yu-Gi-Oh! Considere a los kaijus como un elemento relevante para incorporarlos dentro de sus cartas, está bastante padre. Qué bueno. Si juegan Yu-Gi-Oh! Pues espero que algún día me compartan cómo armaron un deck con puros kaijus. Y a lo mejor me pongo a buscar esas cartas en mi tienda de cómics y de cartas más cercana. Y yéndonos sobre ese tema, creo que también una de las noticias que han estado en hype en estos últimos días pues ha sido el lanzamiento del Nintendo Switch. Por ahí he tenido la oportunidad de revisar algo de lo que han subido personas que están en Japón, algunos de ellos conocidos que están allá y están de alguna forma dentro del medio, les gusta y fueron a la presentación. Al parecer puedes conseguirlo, creo que de entrada, en tres colores: negro, el que hemos visto en los videos, un azul clarito, y también tenemos uno como rojo, pero más en los tonos como los iPhones C, los que salieron de color. Al parecer eso es la paleta de colores que tomaron, no son colores tan intensos, son colores más pastel. Al parecer la resolución de la pantalla se ve bien, al menos en los videos se ve con buena definición, con un buen brillo. Son ligero, ya saben, a Nintendo le gusta hacer multifunción con los comandos y que se unan, se peguen, se giren y demás. Se mantiene esa misma dinámica. Y bueno, creo que los juegos están completamente alineados al estilo Nintendo. Juegos, vamos a decir, divertidos, no oscuros, con mucho color. Vamos a ver qué es lo que otros juegos sacan. También se liberó el trailer de Zelda Breath of the Wild. Se ve bien. Nunca he sido muy fanático de Zelda, pero se ve como para probarlo. Habrá que esperar a ver el juego de Mario, que siempre sale con los equipos, para ver si llama la atención. Y esperando que la economía nos ayude, pues pudiera ser conseguirnos un Nintendo Switch. El Nintendo Mini, que recuerdan que se liberó y estábamos intentándolo buscar para tenerlo y hacer el unboxing, simplemente no aparece. Yo no lo he vuelto a ver. Al parecer ya nunca van a salir. Y ya hasta por ahí hay un rumor de que probablemente salga el Super Nintendo Mini. Últimamente a los videojuegos les gusta estar haciendo refritos. Bueno, no solo a los videojuegos, creo que a la mayoría de las compañías les gusta estar reviviendo glorias del pasado. No estaría mal, pero bueno, ya veremos. Esperemos que no solamente lancen una sola versión o una sola tirada de estos equipos, para que pues otras personas lo puedan tomar. Y también hablando sobre el Nintendo Mini, por ahí ya un grupo de hackers que estaban viendo cómo modificarlo, por ahí se encontraron un mensaje de los desarrolladores en donde decían pues, que nada más no rompieran las cosas. Al parecer se puede hacer un hack del Nintendo NES, del Mini NES, para meterle otros 30 juegos adicionales al parecer. Pero pues bueno, nada de eso lo podremos confirmar si no tenemos uno físicamente. Vamos con el último, casi el último bloque de música antes que nos tengamos que ir. Yo soy Yihad, esto es Mecagarrizón. Nos estamos escuchando. Fly, fly, fly. 自信がなくてその Bueno, vamos a poner las últimas que sí, ¿no? Pues la última canción para despedirnos. Les agradecemos a todos el habernos acompañado. Gracias a todo el equipo que está en el chat pegándole. Y animando esto, pasándonos conocimiento. Espero que tengan un excelente fin de semana, en lo que les queda. Disfrútenlo, vayan al cine, vean películas, anime, jueguen, convivan. Al parecer la siguiente semana se va a poner un poco chistosa por ahí del final. Tranquilos, eventualmente todo se arreglará. Y pues mientras tanto, yo soy Yihad, esto es Me Cagarrizón y nos escuchamos dentro de 7 días para otra sesión más. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos.